Lunes 22 de octubre, son las 7 de la tarde. Aquí comienza Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Bueno, Borja, estamos aquí en Cinefagia FM una semana más. Esta vez un cinefaje especial porque venimos recientemente de estar con Alejandro Díaz Castaño, director del Festival de Cine de Gijón, ¿eh? Sí, parece que ya suena mus, ya hay aires de festival aquí en Gijón y aquí en la radio, en Radio Crash. Y como bien dices, venimos a hablar con Alejandro, una época muy atareada para ellos, ultimando las últimas pinceladas de lo que va a ser este 56 Festival Internacional de Cine de Gijón. Y bueno, tenemos una entrevista que iremos desglosando poco a poco a lo largo de esta hora. Y nada, muy interesante todo lo que nos contó, muy accesible, y bueno, ya iremos descubriendo poco a poco lo que nos cuenta. Pues sí, estamos en realidad realizando un falso directo, Borja, vamos a decírselo a todo el mundo. Estamos deambulando por Asturias, pero a la vez vamos a ir, como os decía Borja, dando píldoras, pinceladas de esa entrevista en la que, como bien dices, estuvimos en perfecta sintonía. Y ahora, para empezar, pues nos hablaba de lo que estabas comentando, ¿no? Lo atareados que estaban. Yo creo que es el momento de más trabajo del año. Porque es cuando hay acabar de definir todo lo que es el cierre de la programación, que todavía estamos en ello, porque al final las últimas pelis se escribieron el día 19 de septiembre, pero todavía estamos viendo las últimas. Tuviste un proceso de visionado, Claro, casi 3.000 al final. Entonces hay que... Claro, y encima se escriben todas, hay una buena parte que se escribe al final, igual un 15% de las pelis se escriben todas los últimos dos días. Claro. Para gente apura, y ya. Entonces luego tienes que verlas y acabar de configurar un poco la programación, pero bueno, lo tenemos bastante cerrado ya todo. Sí, ¿no? Sí. Ya estáis ahí. Sí, y ahora luego los que empiezan a sufrir son los de producción, sobre todo, ¿no? Claro. Nosotros estamos un poco más tranquilos, pero sí. Y este año, por ejemplo, bueno, ya pues fue así todo más precipitado por las circunstancias, ¿y este año más tranquilo en aspecto o qué? Sí. ¿O no por tenerlo más...? Sí, bueno, hombre, al final parece que piensas que va a ser más fácil, ¿no? Que va a haber menos trabajo, y al final acabas lo que haces al final es acabar ampliando un poco el radio de búsqueda de películas, ¿no? Y también en nuestro caso, pues la actividad anual, que este año pues la hemos potenciado con el sello Fix Plus, que al final lo que hacía era un poco unir todas las actividades que hacía el festival durante el año, ¿no? Pero también han aumentado, porque al final hemos hecho muchas, bueno, además de las proyecciones durante el año, en las cuales hemos tenido por primera vez también presentaciones y encuentros, que era una cosa que nos hacía en los años anteriores. Y este año pues estuvieron Ramón Salazar, estuvo con La enfermedad del domingo, y luego estuvo también Adrián Orr con Iñato, y tuvimos algún encuentro más. Y luego también pues colaboraciones con otros festivales y con otros certámenes de Gijón, con el Festival LGTB de Niemeyer. Hicimos también colaboración con el Gijón Sound Festival, con el Metrópoli, con el Broyeye, no sé, muchísimos, como siempre. Todo el mundo estuviera un poco el cine ahí mezclado con el evento, ahí estabais, ¿eh? Sí, al final estamos ahí. Creo que es importante también, ¿no? Todas las asociaciones, Gijón es una ciudad muy asociativa y al final pues intentamos trabajar en la medida de lo posible con ellos, ¿no? Hay veces que no podemos, no somos capaces de colaborar con todas, porque bueno, algunas veces tenemos que rechazar alguna de las colaboraciones, porque al final todo se hace con el trabajo de la gente que trabaja en el festival. Entonces, trabajo añadido siempre, claro. No tenemos, digamos, un personal extra para hacer eso. Lo cual, bueno, pues llega un punto en el que tienes que parar. Pero creo que es importante hacer esa actividad anual, ¿no? Y, por ejemplo, en Gijón Sur hemos tenido por primera vez llenos, este año tuvimos dos llenos con la película Muchos hijos... No, Un castillo, un mono y un castillo. Nunca me acuerdo bien del título de la de Gustavo Salmerón. Sí. Y con The Square, pues también llenamos las proyecciones, algo que nunca había pasado, ¿no? Lo cual, pues creo que nos impulsa también a seguir adelante, ¿no? El ver que la gente responde un poco a la programación que estamos ofreciendo, ¿no? Durante el año, no solo durante el festi. Ya. Bueno, además, ahora que estamos nada más ir con las salas del Yelmo y tal, tenemos una sala ahí que es el Pumarejo Sur, que está muy bien, encima el precio, yo creo que sí. Es muy ajustado, o sea, por 4 euros ves ahí una película. Sí, sí, la verdad es que es una lástima, ¿no? Que no, al final no haya cines en el centro de Gijón, pero bueno. Están los cines Yelmo, que yo creo que son salas que tienen una gran calidad, evidentemente no están en el centro. Tenemos también Gijón Sur, que también está cerca, bastante cerca del centro, diría un poco más cerca, y que yo creo que es una sala que tenemos, bueno, tenemos una suerte de contar con ella porque tiene un muy buen tamaño, son más de 300 espectadores y luego pues la calidad de la proyección creo que es muy buena, es calidad en DCP y se puede proyectar todo tipo de cine, digamos, que se estrena ahora mismo hoy en día en todo el mundo. Y bueno, tenemos también la sala de la antigua Escuela de Comercio, que de momento todavía no tiene ese equipamiento, no tiene el mismo equipamiento que la sala de Gijón Sur. Durante el festival sí que se va a equipar para poder tener proyecciones. Es lo que nos estuvo enseñando antes Marta, ¿no? O sea, que está ahí... Sí, es en este mismo edificio, sí. No sé si puedo decir eso para... Bueno, o sea, bueno, no lo puedes cortar, ¿no? Lo podemos editar. Sí, porque igual se supone que estoy allí y no aquí. No, da igual. No importa. Vale. No, sí que... Esta sala creo que tiene muchas posibilidades, pero bueno, faltaría un poco el dotarla de ese equipamiento, ¿no? Con la proyección en DCP, que es un poco lo que se necesita para mucho cine actual, ¿no? Porque muchas veces pues no te de, las distribuidoras no te permiten proyectar con un archivo digital. O sea, no te van a dar un archivo digital como el que utilizamos en casa cuando tenemos una película, digamos, en el disco duro de ordenador, y tampoco te pueden facilitar un Blu-ray, ¿no? Son películas que están empezando su vida comercial y algunas aún no se han estrenado en España, con lo cual no necesitas tener el formato DCP para poder proyectarlas. Eso implica pues una inversión en equipamiento que está en marcha, pero bueno, claro, que ya va a llevar un tiempo todavía. Bueno, respecto a la 56 edición, ¿cómo se la venderías tú? Tanto a la gente que es así un poco habitual del festival o los que están un poco despistados que no saben muy bien de qué va el FIX, respecto a novedades o yo que sé, algo que tenga de... Bueno, yo creo que por un lado está el tema de la transversalidad de la programación, porque bueno, este año pues seguimos contando con AnimaFix, pero de una forma transversal, es decir, las películas de animación van a estar mezcladas en otras secciones, pero va a seguir habiendo una buena selección de animación. Y vuelve, por ejemplo, Géneros Mutantes, ¿no? Que era una sección que no estuvo el año pasado, pero sí que hay pues más de 10 películas de Géneros Mutantes en las distintas secciones del festival, ¿no? Por un lado, esa parte transversal, digamos, de que las películas pueden estar en varias secciones a la vez, que es una cosa que nos interesa y que sobre todo les interesa y les viene bien a las películas, porque bueno, a los directores también les interesa poder optar a veces a estar en dos secciones distintas, tener públicos diferentes, y muchas veces se nos olvida que para ellos son testeos lo que hacen muchas veces en los festivales, es decir, es el primer pase en España en muchos casos y a veces el primer pase en el mundial, y para ellos es interesante ver, bueno, pues vamos a ver cómo reacciona un colegio, ¿no? Un grupo de estudiantes en fases terribles con esta película, y luego otro pase para el público general, ¿no? Para ellos es importante, ¿no? Ver. Y a veces hay cosas sorprendentes, ¿no? Hemos visto como, por ejemplo, un distribuidor, después de ver un pase en fases terribles de su película, que él no tenía, nosotros la programamos ahí, aunque él no lo tenía del todo claro, pues acabó ofreciéndoselas luego a institutos, digamos, y a ayuntamientos para que fuesen luego estudiantes, y le sacó un rendimiento educacional a la película que no habían pensado que tenía, ¿no? Este tipo de cosas creo que son importantes también. Y luego, dentro de la programación, yo creo que está siempre el equilibrio entre nombres, yo creo que importantes y conocidos, algunos ya los hemos anunciado, como Hong Sang-soo, como Yorgos Lanthimos, por ejemplo, en la sección oficial, y luego también en la apuesta por cineastas que están empezando, ¿no? Con varias óperas primas en la sección oficial. Yo creo que es un poco en la... Bueno, lo que siempre ha intentado el festival, ¿no? Que es que se descubran los grandes maestros del futuro, ¿no? No siempre se acierta, evidentemente, pero bueno, en algunos casos pues ya hemos visto que ha ocurrido, ¿no? Al final ha pasado por aquí Todd Haynes o Darren Aronofsky o Nicolas Winding Refn, gente que pues ahora mismo son un poco inalcanzables ya para el festival, ¿no? Incluso que bueno, está pasando un poco con otros cineastas, ¿no? Por ejemplo, Claire Denis tiene su nueva película High Life, que es, ya está trabajando pues con Robert Pattinson, perdón, con Juliette Binoche, o sea, ya es un reparto un poco internacional, y bueno, de alguna forma pues es una directora que también la primera vez que se vieron sus películas, muchas de sus películas en Gijón fue en la retrospectiva que se hizo aquí, ¿no? Esa es un poco la idea. Y sobre todo también me gustaría comentar que creo que hemos intentado romper las expectativas, sobre todo con algunos títulos concretos en cada una de las secciones, ¿no? Creo que hay películas que la gente no se va a esperar, y que, por ejemplo, pues vamos a dar un poco más de cancha al cine de género, que creo que es algo que, bueno, que también nos apetecía y que sobre todo queremos reivindicar no solamente a, bueno, digamos, a los autores más puros, ¿no? que nos encantan y que nos gustan mucho y que bueno, es un cine con una gran personalidad y con un discurso muy personal, sino también otros cineastas que quizá no son tan, no tienen ese prestigio, ¿no? en el mundo de autor, pero que sin embargo están ofreciendo películas que son de una solidez narrativa desde un punto de vista casi del artesano de Hollywood, que también nos interesa que estén ahí, ¿no? Porque creemos que también tiene mucho valor hoy en día, ¿no? Uh-huh. Sobre todo porque va pasando el tiempo y creemos que hay nuevas generaciones de cineastas que son muy talentosas, pero que a veces se olvidan de una cierta tradición, y creo que es importante que no se pierda esa... Sí, que haga un poco de pasión. Sí, exactamente. Unos cineastas que tienen unas formas clásicas, claro. Pero es que hay veces que echamos de menos esas formas uh-huh. clásicas, ¿no? Uh-huh. Es decir, es importante que sigamos conociéndolas, aunque sea luego para transgredirlas, como hacen muchos otros cineastas, ¿no? Pero incluso, no sé, creo que por la evolución del propio audiovisual, creo que es importante que sigamos, bueno, que mostremos el trabajo de directores que son de narrativa más clásica, pero que tienen esa solidez que a veces echamos en falta, ¿no? En el cine contemporáneo, ¿no? Uh-huh. Y puedo poner un ejemplo, por ejemplo, de Paul Thomas Anderson, que es un cineasta que me encanta, uh-huh. y la verdad es que su última película, El Hilo Fantasma, me parece una maravilla, ¿no? Pero luego, claro, hacer referencia a tanto cine, a tanto melodrama, por ejemplo, del evidentemente también pasado por ese filtro moderno que tiene él, ¿no? Pero hay, o sea, hay muchísimo melodrama, ¿no? De los años 50, incluso de antes, ¿no? De los años 30, que en esa película, ¿no? Hay muchísimo cine clásico, ¿no? Y claro, en aquella época, pues a lo mejor una película así, aunque evidentemente no habría sido a lo mejor tan oscura como es, pues no habría llamado tanto la atención porque teníamos a muchos más uh-huh. cineastas trabajando en esa línea, ¿no? Y ahora cuando encontramos a alguno que parece que sí, o sea, lo destacamos, ¿no? Sí, y estamos realmente, claro. Pues no sé, nos... Volviendo, ¿no? al origen, quizás. Eso es, uh-huh. sí. La verdad, Borja, que es increíble al hablar con Alejandro todas las cosas que hay veces que se nos escapan de un festival y lo complicado que es y la tarea que lleva, ¿eh? Sí, lleva mucho trabajo. De hecho, mucha gente ajena al festival nos pregunta que si están todo el año preparándolo y nosotros decimos, claro, evidentemente, porque es una tarea muy, muy, muy ardua y muy que se tiene que prolongar mucho en el tiempo para visualizar, según él, más de 3.000 películas al año. Y bueno, pues como decimos, lleva mucho trabajo, pero bueno, están desempeñando un buen papel y esperemos que sea todo fructífero para todos. Pues sí, la verdad es que bueno, en esta primera parte ya casi barrió todas las preguntas que teníamos preparadas para él, pero aún así nos contó cosas muy interesantes y además nos va a explicar ahora la importancia que ya se le está dando al cine asturiano y sobre todo algunos nombres que ya son ilustres del festival, y el cine asturiano no se va, todo el mundo va a tener oportunidades en las ediciones del festival, en esta y en las que vienen. Bueno, el caso de Ramón Lluís, yo creo que es uno de los cineastas más, no sé, más incontestables que tenemos ahora mismo en Asturias, ¿no? También ha tenido ya el reconocimiento a nivel internacional, ganó el premio Fipresti en el Festival de Sevilla hace unos años, que es el premio de la crítica internacional, y bueno, pues sus películas se ven ya en muchos festivales fuera de España, ¿no? Es un habitual del Festival de Buenos Aires, por ejemplo, el Festival de Uruguay y muchos más certámenes, ¿no? Hay una trayectoria detrás y luego yo creo que hay una evolución también en su filmografía, ¿no? Yo creo que sobre todo a partir de Quién otro tiempo, que me parece una película fundamental en el cine asturiano, yo creo que la historia del cine asturiano y también la historia del cine en español, seguramente reciente, uh-huh. creo que es una película monumental, como podría haber hecho Straub, quiero decir, no sé, o Manuel de Oliveira o cualquier cineasta, ¿no? de ese prestigio para mí. Y después pues ha ido incorporando una serie de elementos que creo que son muy sorprendentes, ¿no? Y en este caso pues ya nos encontramos con elementos casi del cine de género musical incorporados a ese rigor que utiliza él, ¿no? con las imágenes. Y yo creo que bueno, es totalmente merecido. La verdad es que no tuvimos ninguna duda de que la película iba a ir a sección oficial, tanto por el, no sé, por la contundencia de las imágenes y de la propuesta, como también por la trayectoria, ¿no? Que yo creo que es importante también tenerlo en cuenta, ¿no? Hay una trayectoria ya detrás y creo que bueno, pues el cine asturiano se merecía también estar en la sección oficial, que era casi un cuarto de siglo sin estar en la oficial del Festival de Gijón, ¿no? Yo creo que era el momento. Y luego respecto al cine asturiano estamos muy contentos porque bueno, creemos que hay gente que está haciendo cosas cada vez más interesantes. Yo además esto lo afirmaría casi seguro teniendo en cuenta, comparando esta época con la otra época en la que estuve en el festival, porque yo recuerdo que estábamos también haciendo la selección cuando era programador, me tocaba hacer una parte de la selección del cine asturiano y creo que ha habido una evolución positiva, muy positiva en lo que se está haciendo en Asturias. O sea, creo que se nota realmente que hay mucha más gente haciendo cosas de un nivel, y no me refiero solo al nivel de medios, ¿no?, con los que se cuenta, porque al final pues tampoco es que haya cambiado demasiado en ese sentido, pero sí de inventiva y de un cierto calado, ¿no? Creo que se están haciendo cosas muy interesantes, tanto cortos como en largometrajes también, aunque sean largos cortos, uh-huh, como los de Ramón Lluís Bande o otros cineastas que están, como Diego Llorente, por ejemplo, que está también en Reyumes. Y estoy muy contento de que estén representados en muchas de las secciones competitivas que son también internacionales. Uh-huh. O sea, está en la sección oficial, está en Reyumes, va a haber también en Esvilla, va a haber también en Pasas Especiales y en Yendes. Y creo que esto, bueno, pues es algo bastante... esperemos que todos los años se pueda dar. Uh-huh. Evidentemente siempre depende de las cosechas, pero bueno, estamos contentos sobre todo de que no esté solamente en una sección propia, sino que esté repartido por el resto de secciones. Sí. Y esto se aplica un poco a todo. Hablamos un poco de la transversalidad antes, también se aplica un poco a esto, ¿no? Uh-huh. Que sí, cada vez nos gusta menos que haya una etiqueta para, pues no sé, el ciclo de cine asturiano, el ciclo de cine dirigido por mujeres, que es una cosa que también, a ver, nosotros tenemos nuestro premio Mujer de Cine y me parece que lo vamos a mantener porque es totalmente necesario, pero nosotros lo que apostamos es porque estén las directoras en sección oficial, estén, que haya una buena representación de directoras en Yendes, por ejemplo, que son mayoritarias este año, por ejemplo, que tengas pues en retrospectivas también con cineastas mujeres representadas y demás, ¿no? O sea, que realmente que se entremezclen y que se normalice completamente, ¿no?, el hecho. Claro. O sea, aparte de darle un papel principal con una sección, el premio eso de mujeres, es. Pero aún así también que... Sí, claro, eso... hombre, el premio de mujeres yo creo que sigue teniendo un vigor, ¿no?, y una vigencia, ¿no?, y una razón de ser. Porque, pues actualmente, yo creo que el dato exacto no lo tengo, pero creo que es alrededor del 20% de largos que se hacen en España son dirigidos por mujeres. Creo que puede ser un poquito más del 20%. Uh-huh. Entonces estamos todavía muy lejos de que se alcance una normalidad, ¿no? ¿Sigue siendo necesario? Aunque sigue siendo necesario, aunque el festival, pues el año pasado tuvo alrededor de un poco más del 40% de directoras, de todas las piezas seleccionadas. Uh-huh. Bueno, está por encima del número de películas que se hacen, pero necesitamos pues que esto se iguale más, ¿no? Entonces por eso está también esa sección ahí, ¿no? También. Y este año estamos muy contentos porque es Esther García, que es la productora de las películas de Almodóvar desde hace muchísimos años en El Deseo, y que pues nosotros, bueno, habíamos hablado con ella ya para pues a principios de año, y justo poco antes de anunciar nosotros que iba a ser el premio Mujer de Cine en el Festival de Gijón, le dieron el Premio Nacional de Cinematografía, ¿no? Lo cual, pues la verdad es que nos alegra muchísimo, ¿no? Porque, bueno, pues le ha dado a ella también un impulso a nivel mediático, ¿no? Que bueno, pues nosotros también pues vamos a poner nuestro granito de arena y que está aquí en Gijón para recibir el premio. Uh-huh. A nivel institucional, tanto creativo como económico, ¿tú sientes que tal disposición para hacer en el Festival de Cine de Gijón lo que te apetece, siempre con algunos límites? O sea, ¿te sientes ahí respaldado para innovar, para lo que te dices, llevar a nivel de contenido, de la que estamos hablando? A nivel de contenidos, la libertad es completa, o sea, es absoluta. O sea, tenemos la suerte, bueno, yo creo que siempre lo ha sido en todos los festivales en los que he trabajado, la verdad es que he tenido bastante suerte en ese sentido, tanto en la primera época en Gijón como en Sevilla, como ahora en esta segunda época, ¿no? Creo que es importantísimo también que se programe, ¿no?, desde la libertad, digamos, en cuanto a los contenidos, ¿no? Luego, que bueno, que hay cosas que uno no puede hacer por tema presupuestario, pues sí, eso es inevitable, ¿no? Hay veces que tienes que renunciar a algún invitado, pues porque no puedes pagar un billete de determinado precio y determinada clase y demás. O estas cosas pues pasan, ¿no? Nosotros no tenemos esa capacidad, o por ejemplo pues a veces pagar cachés que se nos pueden exigir, o digamos un fee artístico a un cineasta pues por dar a lo mejor una masterclass para que pueda estar en el festival, pues a veces que renunciamos un poco a ello, ¿no? Porque bueno, pues no tenemos esa capacidad realmente, o sea, económica, ¿no? Y a veces pues sí nos gustaría poder tener un poco más, ojalá podamos tener un poco más en el futuro. Estamos contentos porque bueno, cada vez el festival tiene más financiación digamos, de que no es municipal, que también es una financiación externa de otras instituciones y de patrocinadores. Creo que esto es importante también. Y bueno, pues por ejemplo, este año tenemos el apoyo de la Unión Europea, que a través del programa Media Europa Creativa, que es una, bueno, creo que también es un reconocimiento a la labor del festival, que es, siempre ha programado muchísimo cine europeo, y que bueno, pues poder tener este apoyo, por un lado es un apoyo económico, y luego también es un apoyo de prestigio, ¿no? Quiero decir, hay pocos festivales en el mundo que tengan, en España solo hay 3 que tengan el apoyo de la Unión Europea, de programa Media. Uh-huh. Y bueno, pues nos gusta ser uno de ellos, sí. Pues no vamos a quedar sin ningún tipo de cine que ver en el festival de Borja. O sea, está todo milimetrado. Está todo muy, muy bien pensado. Bueno, y aparte del cine, que es una de las cualidades del Festival de Cine de Gijón y de cualquier festival, como decimos, ¿no? También en Sitges, la ciudad se engalana para recibir el festival. Aquí en Gijón tendremos más actividades, entre ellas varios conciertos, y nos explica un poco la manera de que tienen de conseguir las acusaciones y bueno, y aún están todavía eso, haciendo los últimos retoques, pero bueno, se prevén cosas interesantes para sí. Vamos a poder escuchar sobre todo mucha gente del panorama local, y luego pues lo que se pueda del panorama internacional, ¿no? Y además estamos encantados porque rescata del año pasado esa iniciativa de poder ver el cine en gran formato, ¿eh? Eso no se puede perder. Sí, eso es, 35 milímetros, y bueno, ya escucharemos a Alejandro cómo la dificultad que acarrea tener este tipo de, y el coste, que este tipo de proyecciones. Vamos a seguir con la sección de Fix Laboral Cinemateca, que es el rescatar clásicos, y además intentar acompañarlos de presentaciones, que creo que es importante también. Y de momento, pues sí, tendremos otras, yo calculo que otras 4 películas para disfrutar en 35 milímetros, ¿no? Creo que realmente hoy estábamos precisamente hablando de la, pues estamos cerrando algún contenido, ¿no? Porque cada vez es más complicado el programar películas en 35 milímetros, no es sencillo. Algo que a veces que era lo habitual y que era la única forma de proyectar hace 10 años, prácticamente, pongamos. Hoy en día, pues cada vez es más complicado porque, bueno, hay copias que son difíciles de rastrear, muchas copias han sido también abandonadas, seguramente destruidas. Yo estoy convencido de que hay, bueno, y lo sabemos, ¿no?, que hay muchos cementerios de celuloide con películas que están, bueno, tiradas prácticamente, ¿no? Sí, con la digital, ¿no?, sobre todo. Eso es, con la llegada del DCP y el digital, ¿no? Y a veces es difícil también rastrear los derechos, pues porque son películas bastante antiguas y no saben, yo creo que las propias distribuidoras que alguna vez tuvieron los derechos no saben, sí, alguna vez pasa, ¿no? Esto es una cosa que se hace a veces en, cuando uno trabaja con películas muy antiguas, hablamos por ejemplo de películas de cine mudo, hay veces que no se sabe quién tiene los derechos, y lo que se firma es una cláusula según la cual, si aparece la persona que tiene los derechos y la reclama, se le paga un X dinero por esos derechos, pero uh-huh. Y realmente no se sabe, ¿no? Realmente, y a veces hay conflictos por ello. Quiero decir que, bueno, es un mundo en el que lleva mucho trabajo, también el transporte de las copias es mucho más caro, porque hay que traer los rollos de película, ahora mismo pues son solo cajitas con discos duros. Y luego tenemos que contratar un proyeccionista, porque claro, ya los proyeccionistas digitales pues ya no tienen algunos no saben, no tienen conocimiento, los nuevos proyeccionistas, sobre cómo se proyecta en 35, ¿no? Entonces necesitamos a alguien de la vieja escuela que sepa proyectar bien. Porque de manera habitual en España se está haciendo en algún lado proyectar así, hablando de el fenómeno igual. Sí, el fenómeno en Barcelona lo hace, y luego en filmotecas y centros de arte, ¿no? Por ejemplo, Tabacalera, San Sebastián, proyecta también en 16, en 35. Las filmotecas, evidentemente, siempre siguen, tiran de su fondo en celuloide, ¿no?, para proyectar películas en 35. Pero sí que yo creo que dentro de los cines comerciales pues no hay mucho más, ¿no? Y creo que es importante que sigamos poniendo películas. Y digo, sí. Películas, porque lo que vemos ahora son archivos, claro, en realidad, ¿no? De hecho, hay muchas en las que no hay película implicada. O sea, llamamos películas a algo que no tiene celuloide en ninguno de los puntos. Ni está rodada en digital, está exhibida en digital, sí, la palabra. Y no hay ninguna película, ¿no? Eso ya es un tema, bueno, del que se podría hablar bastante, ¿no? Sí. No son películas, en realidad, o sea, claro, no, en rigor, sí, ¿no? Archivo, aunque las llamemos así. Multimedia, sí. Son archivos, ¿no? Lo que pasa es que es mejor llamarlo película, ¿no? Que claro, decir que uno ha hecho una película, que no quiere decir que uno ha hecho un archivo, ¿no? Claro, claro. Es menos romántico, desde luego. Bueno, hablando de San Sebastián, ahora que estábamos comentando, sí, la colaboración con el festival, que surgió este año, me parece. Sí. Y bueno, el vínculo que tienes con el director, que yo precisamente lo estuve viendo unas declaraciones que hizo el otro día y decía, sí, que le gustaba mucho. Yo creo que aquí también la mezcla que hay, no solo es un festival para ver películas, sino que es un festival, todo, sí, lo que le rodea, pues el hombre comentaba pues que le encantaba esa semana, que se embriagaba de, sí, de las tertulias, de incluso de las posesiones, de las cenas, de las charlas. Sí, sí. Entonces, que bueno, yo creo que pega, sí, bien, ¿no?, con el Festival de Cine. Sí, a ver, yo creo que tenemos muchas cosas en común. La verdad es que le tengo a José Luis Rebordinos, le tengo muchísimo cariño y mucho, sobre todo, bueno, mucho agradecimiento, ¿no?, por lo bien que siempre nos ha tratado. Y además tenemos una comunicación muy fluida también, ¿no?, a nivel de programación del festival, que creo que es algo importante también para nosotros, porque bueno, ellos tienen acceso también a muchas películas que nosotros pues no podemos, a los que nosotros no podemos llegar, ¿no? Pues también porque es un festival de clase A y es un festival que tiene, está peleando por premios mundiales de grandes cineastas con festivales como Cannes. Los, o sea, festivales tienen etiquetas en plan A, B. Sí, ¿verdad? Bueno, existe una clasificación de la Federación Internacional de Productores Cinematográficos, que es la FIAP, a la que pertenece el Festival de Gijón, y hay, sí, festivales que están considerados como de clase A, y luego está, pues, un poco, estamos el resto de festivales, ¿no? Que no dice clase B, somos festivales especializados, se llama, uh-huh, pero los clase A pues serían fundamentalmente, sobre todo en Europa, son San Sebastián, Cannes, Venecia, Locarno, y luego está también, hay alguno más, como Berlín. Carlo Vivari, Berlín también, uh-huh, evidentemente, luego está Toronto y alguno más, Mar del Plata en Argentina, por ejemplo, uh-huh, pero bueno, son como 10 o 12 en todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Y para ser festival de clase A se necesita tener un número, bueno, digamos, primero una amplitud de invitados determinada y de presupuesto determinada, y luego también un número de premiers mundiales en tus secciones competitivas importante, ¿no? Yeah. Y eso, y de calidad. Entonces, al final, pues bueno, ellos están ahí, y creo que es el festival más importante que hay en España, de eso no cabe ninguna duda. Es importantísimo que esté ahí porque tira el carro de todos nosotros. Y bueno, estamos a 3 horas y media de distancia en coche al final ahora mismo, ahora que ya se terminó hace tiempo el tramo, sí, sí, sí, el tramo que faltaba de la autopista. Entonces, creo que es importante mirar también hacia los lados, ¿no? Y tenemos ahí pues un aliado que creo que es muy interesante para poder ofrecer, pues, de momento, estas 5 películas que, pues, de otro modo quizá no hubiésemos podido incluir en la programación, ¿no? Yo creo que me parece muy importante, sobre todo, que en lugar de pelearnos por las películas, o que, bueno, dejar de programar una película porque se haya visto en San Sebastián, porque ya no es estreno en España y al final es una batalla en la que estamos un poco todos, sí, pues hablar entre nosotros y bueno, ayudar a que las películas tengan visibilidad, ¿no? En lugar de estar en, pues en una, no sé, una guerra por las premieres, ¿no? Que es un tema interno entre festivales, sí, que siempre existe y sigue existiendo, ¿no? Pero bueno, y al final, a ver, sí que a veces estamos en disputas con San Sebastián y con otros festivales, ¿eh? A nivel español, con Valladolid, con Sevilla, con Sitges, con muchos festivales. A veces los dos están interesados en una película, pero bueno, yo creo que está muy bien que cuando pasa eso, pues no sé, podemos descolgar el teléfono, hablar y ver qué es lo mejor para la película, ¿no? Claro. En lugar de entrar en estrategias. Ver lo que es mejor para el festival, ver lo que es mejor para, también para la película. Claro. Sí, sí, de hecho, yo creo que es importante eso también, esa generosidad, y Rebordinos es muy generoso en ese sentido, ¿no? A veces de decirle a las películas que cree que es mejor que vayan a otro festival, ¿no? Y a mí me ha pasado también con algunas películas, de pues una película que a lo mejor la está pidiendo Sitges, que ves que claramente va a encajar mucho mejor allí, pues le dices, aunque dice, no, yo quiero ir a Gijón, pues no sé, a lo mejor le apetece más, a veces pasa, o al revés, ¿no? Y dices, pues Sitges dice, no, pues es mejor que vayas a Gijón con el tipo de película que tienes, porque es una película quizá demasiado experimental o demasiado vanguardista para un poco el tipo de cine de género que se hace aquí, que se suele poner aquí. Entonces, uh-huh, pues a veces tenemos esas comunicaciones, ¿no? Uh-huh. De decir que tenemos también una colaboración con Sitges en una sesión este año. Uh-huh. Y con representación del festival. Eso no está anunciado, ¿no? No. ¿Innombrable es esa? La de, no. No está anunciado, no, lo aprovecho, lo digo, como estoy hablando del tema. Sí. Pues mira, se lo vas a dar a dos de los que más valoran el Festival de Sitges, sí, y las fricadas ahí. Vamos, si todo sale bien, estará Ángel Sala, para presentar una película, más allá de La Noche Innombrable. Sí, eso sería, sí, sería en otra sección distinta, en un paso especial. Uh-huh. Sí, pues creo que, bueno, os lo he dicho, ¿no? Creo que es importante que también haya una representación de cine de género y creo que es importante que colaboremos entre festivales, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues San Sebastián y Sitges son quizá los dos más importantes a nivel de sí, tamaño, de repercusión, sí, mediática, sí, de invitados, uh-huh, de presupuesto y de público, claro, que hay en España. Uh-huh. Sí, la verdad que el año pasado un compañero nuestro estuvo por allí y decía que la ciudad entera se transformaba durante sí, el festival, que era todo relacionado con el cine fantástico y terror. Sí, sí. José Fernández Rivero, el chico sí, sí, el que hace documentales y uh-huh, tal, fue el que estuvo allí. Pues, sí, estuvo con su película, sí. Uh-huh. Sí, a mí lo que me... Realmente me da pena no poder ir, me invitan y no puedo ir, ya, porque... Claro. Estamos demasiado cerca. Es un poco que lo que nos gusta, ¿no? Que también es el Festival de Gijón, que también la ciudad se transforma durante dicho festival, tanto con conciertos como eventos por ahí. Y en relación a esto, ¿qué conciertos hay alguna novedad? ¿Hay alguna cosa así que puedas contar? De entrada mantendremos un poco la misma línea de los años anteriores en cuanto a los conciertos. Sí. O sea, sigue habiendo conciertos diarios. Uh-huh. Quizá el sábado hagamos el primer sábado del festival, el sábado 17. Pues entendemos, creo que vamos a hacer algo un poco sorpresa, lo que pasa es que todavía no queremos anunciarlo, pero haremos algo un poco fuera de la línea de lo habitual, pero el resto del tiempo pues sí, habrá conciertos cada noche y bueno, pues serán en el Memphis Club, que es donde se fueron ya el año pasado, y bueno, pues habrá una programación bastante variada, todavía estamos un poco cerrándola y hay cosas cerradas, pero bueno, prefiero no decirlo porque sí, hay veces que con los grupos sí, pero... hay cambios de última hora y hasta que no se cierra el programa es mejor no darlo porque bueno, pues puede haber variación. Por un lado se trabajan con bandas locales bastante también, ¿no? Porque bueno, realmente el festival, la parte que tiene para lo musical, pues nos gustaría que fuese mayor, digamos, en cuanto a presupuesto. Y sí que es verdad que a veces, pues bueno, no podemos aspirar a tener las bandas que nos gustaría, pero bueno, a nivel local creo que hay gente de muchísimo valor y nos gusta también que formen parte de esas noches, ¿no? Porque también vienen muchos invitados que son de fuera de Asturias y gente que se dedica al cine y gente que puede descubrir un grupo, ¿no? Y a lo mejor después, pues pueden surgir colaboraciones, ¿no? Entonces, yeah, está bien que tenemos que dar esa visibilidad a los grupos locales. Y luego también se miran un poco las agendas de grupos que están de gira por España para ver si se pueden encajar dentro de la gira pues una fecha más, mm-hmm, estando en Gijón, ¿no? Básicamente se trabaja así, ¿no? No tanto ya trayendo Esprofeso, porque, bueno, pues desgraciadamente, pues sí, quizá no nos lo podríamos permitir, ¿no? A nivel de presupuesto. Bueno, y después de escuchar casi todo lo que nos va a traer el festival, hablamos de las ubicaciones, del intentar que todo el mundo vea todo tipo de secciones y estas cosas que parecen unas cosas menores, pero que el festival y Alejandro le da mucha importancia, ¿eh? Claro, evidentemente, pues lo importante es que la gente pueda acudir a las salas y bueno, solventando las dificultades técnicas que tuvieron el año pasado con las nuevas ubicaciones, yo creo que ahora es algo para, ya más que algo insalvable, algo para reforzar, ¿no? Y que un barrio como La Calzada, por ejemplo, tenga su cine, un barrio como Pumarín tenga también su participación en cine, la participación del barrio es algo muy importante. Sí, sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, y una entrevista con exclusivas, ¿eh, Borja? Yo no sé si fue en este audio o en el anterior, sí, pero una exclusiva... podemos decir a nivel mundial, porque nadie en el mundo sabía que en el festival iba a pasar lo que dijo Alejandro. Sí, sí, cojo, esta salida a la derecha, vale, sí, vale. Por aquí. Sí, pues la verdad que lo agradecemos, que un medio tan humilde como nosotros, que nos concedas una exclusiva, aunque sea pequeña, para nosotros nos enorgullece muchísimo. Sí, sí. Y bueno, pues le escucharemos la parte final y también una de nuestras secciones más habituales en el programa es el clásico no tan popular y Alejandro también nos revela uno de sus clásicos del cual tomamos nota para programas venideros que iremos rescatando y desmembrando poco a poco. La leyenda, clásico no tan popular. Bueno, al hilo de lo que decía Borja también, del tema de que se transforma la ciudad cuando hay un festival como en Sitges, la experiencia del Yelmo y de llevar el festival a un barrio como La Calzada, yo me acuerdo de mucha gente de allí que lo notaba, ¿no? En plan de, bueno, se nota que al final hay aquí en, en el barrio que está el sí. festival y que yo pues, en los comercios, porque yo pues, en comercios o bares, no sé exactamente cuál fue lo que hicieron, pero bueno, que se notaban, ¿no? O sea, que la experiencia del yelmo al final, que mucha gente dudaba, que había como una especie de polémica, entre comillas, al final, genial, ¿no? Sí, la verdad es que el resultado fue muy bueno. Yo creo que también se demuestra que hay mucha cinefilia en el barrio, ¿no? O sea, que es la calzada y Nataoyo, que está al lado, ¿no? En toda esa zona de Gijón, que viven 50.000 personas también. Por otro lado, realmente ha sido una decisión que no ha quedado otra, o sea, realmente, ¿no? Es decir, han desaparecido los cines y no ha habido forma de... Se ha intentado hacer todo lo posible, pero no ha podido solucionarse, ¿no? Y creo que la gente pues ha respondido muy bien. Por parte del festival se pusieron unas lanzaderas también, que este año se repetirán, para poder acercar al público, digamos, directas entre el centro de la ciudad y los cines Yelmo, y también conectando con Gijón Sur en algunos de los recorridos. Eso se puede ver en el programa de mano, se podrá ver. Y luego pues tenemos pero también la respuesta de la gente del barrio, ¿no? Yo creo que es importante. El año pasado pusimos también un punto de información del festival en el Ateneo Obrero, en la calzada, que este año lo volveremos a poner otra vez. Y bueno, sí, creo que realmente lo han notado. O sea, con los cines Yelmo, la verdad es que la relación es excelente. Creo que ellos han hecho un gran esfuerzo también para ajustarse a la realidad presupuestaria del festival. Sí, presiona ahí un poco. Y poder tener, sí, poder tener. Ellos se han portado muy bien en ese sentido con nosotros, ¿no? Para que el festival pueda tener ahí las proyecciones y seguir manteniendo esa dimensión internacional, ¿no? Con además una mejora muy notable de la calidad de las proyecciones, ¿no? Que es la parte buena. Claro. Realmente había una parte negativa, que es ciertamente perder un poco el hecho de que el festival tenía con los cines centro pues una unidad espacial muy concentrada, que era una cosa muy interesante, pero hemos ganado mucho en la calidad de proyecciones. O sea, es que no tiene nada que ver. O sea, creo que, de hecho, cuando uno va a presentar, esta es la parte un poco que no conoce el público, pero cuando uno va a hacer las pruebas con los cineastas, que muchos de ellos quieren ver cómo se ve su película antes del pase, pues hemos pasado de realmente cineastas que no estaban contentos con lo que estaban viendo a tenerles a todos encantados con la calidad de las películas, ¿no? Y a última hora es importantísimo, ¿no?, que los cineastas estén contentos, porque luego hay un boca a oreja también de los cineastas, es decir, bueno, en Gijón pues tienen unas salas que en las cuales tu película se va a ver perfectamente y además hay público y además hay muy buen ambiente, ¿no? Y creo que funcionó muy bien y este año pues en la parte del centro tendremos el Teatro Jovellanos, el antiguo instituto, y añadimos una nueva sede, que es la antigua Escuela de Comercio, que es una sala de 123, tiene un tamaño, bueno, pues no es enorme, pero es una pero es una sala que creo que también va a funcionar muy bien y nos va a ayudar a aumentar un poquito más la oferta. Claro. Y arriba en el laboral también vas a hacer algo también, ¿no? Sí, seguimos incluyendo el Teatro de la Laboral, el Paraninfo, que también tendrá las proyecciones de Fix Laboral Cinemateca, un poco los clásicos restaurados que comentábamos, que es donde se hace la programación habitual de la Cinemateca. Y después tenemos Gijón Sur, que es nuestra sede habitual, ¿no? O sea, que al final son muchas sedes en muchos puntos de la ciudad. Quien no quiera desplazarse, pues puede ir a ver las películas que se proyecten allí. Y luego es muy importante también, que es una cosa que hicimos el año pasado y creo que también funcionó, que es la rotación de la programación. Porque otros años, pues a veces se utilizaban ciertas sedes solo para una sección concreta y demás. Y creo que eso no es bueno en general, ¿no? Pues se convierte de alguna forma en guetos, también de alguna forma, ¿no? Es decir, aquí solamente ponemos sección oficial. Hombre, evidentemente el teatro suele acoger los dos teatros, proyecciones, bueno, pues el Teatro Jovellanos es la sección oficial, el Teatro de la Laboral, pues proyecciones de interés para un público amplio, lógicamente, porque estamos hablando de 900.000 localidades, evidentemente tenemos que poner un cierto tipo de cine. Claro. Pero en el resto ha habido una gran rotación y, por ejemplo, en Gijón Sur se han visto películas de sección oficial, de Reyumes, de Yendes, de todo tipo de secciones, en Los Yelmo también ha habido un poco de todo, y creo que es importante que haya un poquito de todo en todas las, digamos, zonas de la ciudad, para que, bueno, pues la gente pueda, que no quiere desplazarse, pueda verlo en su zona, que es una cosa interesante también. Solo nos falta poner un eurín por persona para rescatar el Teatro Arango, ¿no? Sí. Lo que faltaría. Sí, es una lástima, ¿no?, que no haya una sala con un poco más de capacidad, ¿no? Quizá intermedia, ¿no?, entre lo que es el Teatro Jovellanos, que son... Que es muy grande, pero la historia que tiene también, eso es que valdría. O sea, sí, una sala de 400, de ¿no? Más o menos así, sería algo muy interesante, ¿no? Porque sí que es verdad que el teatro, que evidentemente es maravilloso, pero bueno, abrirlo para, hay que abrir, cuando lo abres es para abrirlo para una, bueno, pues un acontecimiento que tiene que llevar una cantidad de gente, ¿no? Porque es caro de abrir, necesita mucho personal de acomodación, necesitas pues una serie de, bueno, cubrir una serie de gastos. Sí, bueno, yo pensaba cuando vino los premios Princesa el año pasado al pase ese curso, yo pensé que era como un halo de esperanza, pero luego ya vi que no, que ahí donde llegaron los premios Princesa de momento no hay manera de... Sí, bueno, es una cosa que se puede intentar, ¿no? También de cara al futuro, ¿no? A ver si se podría equipar. El tema con el teatro es que habría que... necesitaría una cabina también de proyección, que es un tema que, bueno, pues se va a intentar solucionar para el futuro. Porque... tiene unas condiciones, unas especificaciones bastante particulares, entonces necesitaría, además de ponerle un proyector, que es un equipamiento muy caro, también una cabina específica. Y bueno, se está estudiando como siempre y claro, se intentará sacar. Bueno, nada, poco más. Y, poco bueno, más, tienes ahora, hablando de Princesa, tienes que ir ahora a lo del encuentro con Scorsese, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Tienes ahí algún papel...? No, voy de... ¿Institucional o vas de, no, de escuchante? El otro día estuve presentando Taxi Driver con la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, era laboral, que me invitaron a la fundación, y la verdad es que fue, bueno, pues fue un regalo para todos el poder estar ahí viendo esa película con la banda sonora de Bernard Herrmann en directo, pues... Bueno, muy, muy impresionante, ¿no? ¿Tocaba, o sea, mientras estaba produciendo la película? Claro. Sí, sí. Uh-huh. Es bastante increíble, ¿no? Claro. Tener esta, bueno, esa oportunidad para mí fue una proyección histórica. Y bueno, el encuentro de Scorsese pues también va a ser histórico, claro, sí, lógicamente. No. Y bueno, no sé, la verdad es que estoy contento de ir como también, no siempre estar en el otro lado, tener, ¿no? La presión ahí de... Tener la presión de estar presentando y bueno, de estar... digamos, así, de ser dinámico y de estar ahí en tu mejor versión, sino que disfrutarlo también como oyente, ¿no? Y creo que, no sé, lo vamos a disfrutar. Sí. No sé si vais a ir vosotros también. No, nosotros no podemos, aparte no conseguimos invitación porque llegamos tarde y eso me imagino que volaría. O sea, yo en el momento que vi que salían... Creo que hubo colas desde el Teatro Jovellanos hasta la Avenida de la Costa. Claro, me lo imaginé. Claro. He visto fotos pasando por las sidrerías que están ahí enfrente de Begoña. Sí, claro, claro. Sí. Hombre, es un evento que me que evidentemente con Scorsese, claro. Sí. Sí, bueno, sí. Es un grande, para mí es, vamos. Para mí también, sí, o sea, es un... Muchos de los cineastas de hoy en día beben mucho del cine de Scorsese y ya de... Totalmente, ¿no? Sí. Gente como Tarantino, sí, Guy Ritchie, y no sé, tantos otros. Sí, tantos otros. A Tarantino estaba bien algún día, como una petición ahí ya. Hombre, sí, sería genial. Algún día, tío, como está un poco loco, pues igual tampoco hay que hacer mucho esfuerzo económico, sino que tocarle otro tipo de fibra, ¿no? Sí, muchas veces se trata de conseguir el llegar hasta ellos, ¿no? El problema es que muchas veces con estas... Bueno, gente que ya está a este nivel, es que hay mucha gente de intermediaria, ¿no? No puedes llegar a él personalmente, ¿no? Que le llevan la agenda y que se guía por otros intereses, entonces ahí, pues evidentemente ya entran pues una serie de partes económicas también y demás, que es donde pues a veces no hay forma de avanzar. Teníamos la última vez, Alejandro, ¿te acuerdas de lo que iba a Cinefagia un poco con el clásico más popular, la cara B? Te habíamos lanzado así alguna petición sobre clásico no tan popular, Borja, sí, tenías ahí alguna... ¿Cuál era tu clásico no tan popular? O si últimamente... Porque yo creo que clásico no tan popular puede ser una película que no es conocida para el gran público, pero para ti es mítica, pero que puede ser... en un año era una, al año siguiente es otra, en plan, te apetece recordarla. Y como yo tengo un amigo que siempre dice, no, esta película es la mejor que vi, y al mes siguiente es esta la mejor que vi, ¿no? Y nosotros con el clásico no tan popular, ¿qué se te ocurriría? Clásico no tan popular, ¿eh? Pues... Se mueve el juego, ¿eh? Tampoco es o que pienses, la gente tendría que conocer más esta... Bueno, ya dijiste uno antes. Bueno, puedo decir... El de Paul Thomas Anderson también, que igual mucha gente, el gran público igual no conoce. Bueno... Sí, pero bueno. Pero podría decir, por ejemplo, que la vi otro día, que es... Y el mundo marcha, de Kraut, de Kim Vidor, que es una de las pelis de cine mudo... Es que justo la volví a ver hace poco y me di cuenta de lo increíble que es esa película, ¿no? El mundo marcha es una... Kimbidor, ¿es ese? ¿No? Kimbidor. ¿Es el cielo sobre Berlín? No, no, es Wim... No, es Wim Wenders. Kimbidor es más... Hizo alguna de estas en España, a última hora, de Samuel Bronston, de estas que rodaban superproducción. Sí, sí. No me acuerdo cuál es la última que hizo, pero... Pero bueno, hizo también... Pasión bajo la niebla, tiene un montón de pelis ahí muy buenas. Uh-huh. Y Duelo al sol, Duelo al sol, igual es de las más conocidas. Y esa película, me parece que el final es exactamente igual casi que el de Ladrón de bicicletas, y que es que la película es quizá la primera peli neorrealista, antes del neorrealismo italiano, él creó un poco esta peli, que me parece igual, no sé, igual de emocionante que las películas italianas, ¿no? de esa época. Y luego aparte tiene una secuencia muy mítica, que es al principio de la película, cuando está escribiendo una gran oficina, ¿no? en la gran ciudad, y vemos un montón de mesas ordenadas, que perfectamente ordenadas, ¿no? Perfectamente, digamos, paralelas entre sí, a la misma distancia, ¿no? Y con los empleados trabajando de forma robótica, que es un plano que eso sí que lo sé, porque lo había leído, que Billy Wilder lo cogió para el apartamento. Es exactamente el mismo plano, si lo veis, ¿no? Uh-huh. Y la película tiene un ritmo increíble. O sea, me parece... Claro, la vida. Años... Solo le falta el sonido. O sea, le falta el sonido. Es, sí, sí. Años 30, 40, hablamos. Es del 29, 28, creo. Le falta solo el sonido. Sí, o sea, pero no hay, o sea, se ve con la misma facilidad que puedes ver cualquier película sonora, porque no tiene problemas de ritmo. Porque sé que hay un cine mudo, y es verdad, y desde el punto de vista actual, evidentemente a nivel de ritmo, pues nos parece lento, porque estamos acostumbrados a ver imágenes mucho más aceleradas. El profesionismo alemán este. Sí, hay películas, sí, hay algunas que son un poco más. Se han quedado un poco. Claro. Bueno, es un ritmo que no es el al que no estamos acostumbrados ya. Sí, sí, sí, pero esta película tiene un ritmo, es que además, aparte de unas elipsis, de repente pasa de la juventud al... De repente están casados, de repente ya tienen hijos, y va avanzando con una velocidad increíble. O sea, la recomiendo. Leyenda clásico. Sí, el mundo marcha. Pues nada, ¿quieres añadir algo más tú? No, nada, daros las gracias ahí por el interés que tenéis siempre en el festival todos los años, y nada, y animar a todo el mundo que se acerque al festival, que empieza el 16. Nosotros encantados de poder venir, charlar amigablemente contigo, porque al final sí que tenemos ahí un poco preparado lo que vamos a hablar, pero al final ya ves que surge la conversación. Sí, tal. O sea, yo particularmente... O sea, veo sintonía y yo creo que estás ofreciendo al público un poco lo que quiere. Encima vas pensando en el público también, con todo lo que estamos hablando, incluso sí, a nivel de infraestructuras, distribución de películas, en plan de que todo el mundo tenga la sección, la gente que acceda a las secciones de distribución. O sea, que eso, al final el festival va para un destino en el que gana todo el mundo, con lo cual... Sí, sí, luego también, porque creo que también hay que hablar a veces un poco de los procesos, hasta donde se puede, evidentemente, ¿no? Claro. Hay cosas que evidentemente, pues bueno, son cosas técnicas que no hay por qué comentar, pero también hablar un poco de los procesos internos para que se sepa un poco pues el trabajo que hacemos todo el año, ¿no? Que al final es lo que se ve en el festival es la punta del iceberg de todo lo que se intenta muchas veces. Es que ver 3.000 películas ya. Claro, sí, sí. Y aún así tienes tiempo de todavía ver un clásico tal. El otro día, sí, o sea, simplemente me quise hacer una pequeña pausa y dije voy a ver esta película porque no sé, sí, estaba con una persona que no la había visto y dije pues bueno, claro, vamos a verla para también recuperar de vez en cuando. Creo que cada vez que vemos alguna de esas películas del pasado estamos haciendo, y sobre todo que la vemos con alguien que no la conoce, estamos ayudando a que no se olviden. Que es una cosa precisamente que Scorsese con su fundación es lo que está intentando, ¿no? Que no se pierda un legado del cine. Y nosotros que trabajamos con gente joven, por ejemplo, en el festival, en la sección de Fans Terribles y en intercambios que hacemos como con el festival de G4 en Italia, que van varios chicos asturianos, y cuando les hacemos la selección te das cuenta de que hay muchos que no conocen cine más atrás de los 90. Claro. No han visto nunca una película anterior a los 90, ¿no? Sí. Entonces falta tanto por ver, ¿no? Sí, que igual ellos no son capaces a ir a buscarlos, entonces lo tienes que mostrar. Sí, es muy importante eso. Y los que han visto películas anteriores a los 90, y a lo mejor han visto alguna de los 50, los 40, es porque tienen un hermano, sí, o el padre, o un familiar que les ha puesto esa película, o un profesor que les está hablando de ese cine y les pone en clase una de estas películas. Claro. O sea que es importantísimo que sigamos manteniendo el legado, ¿no?, del cine. Bueno, pues nada, lo que decíamos, Borja, encantados de haber podido charlar con Alejandro, La verdad es que, bueno, como si tres cinéfagos ahí, tres frikis, hablaran de cine alrededor de lo que es un gran evento, ¿no? Pero al final, lo que fue eso, tres personas ahí hablando tranquilamente, ¿no? Bueno, nosotros somos aficionados y en el aspecto de ese, porque vemos cómo sabe Alejandro de cine, sabe muchísimo de cine, evidentemente. Sí. Y pero bueno, sobre todo dar las gracias por el trato recibido por todo el equipo del FIX, en especial a Marta y Alejandro, que fueron las caras visibles, pero detrás hay un equipo enorme y humano. Y nada, desde aquí, desde Radio Crash, esta humilde casa, pues todo nuestro agradecimiento y que esperemos vernos en futuras ediciones. Exactamente. Pues nada, muchas gracias por las facilidades, como bien dice Borja, sobre todo a Marta también, que nos trata como si fuéramos profesionales y no lo somos, Borja. Eso es. Y aún así, tenemos redes sociales en las que nos podéis decir que bueno, que el programa os parece bien, mal, alguna aportación o lo que os apetezca, ¿no? Que para eso son redes sociales. Eso es lo que quieran. Pues para ello podéis utilizar Facebook, que es facebook.com/cinefagiafm, el Twitter e Instagram @cinefagiafm, y nuestra página web, donde vamos colgando todos los eventos culturales que tengan que ver con el cine. www.cinefagefm.wordpress.com. Eso es, pues nada, Borja. Esperamos llegar a buen puerto ahora, sí. No tener ningún problema. Ten cuidado que hay obras, como siempre. Por la carretera, pela carretera. Y nos vemos la semana que viene aquí en Cinefagia FM. Un saludo a todo el mundo. Un saludo.